Che, la flauta de la pucha que lo parió. 12:44. Quiero ser responsable a la hora de hacer aire en la radio, porque hablé muy temprano con un amigo al que, muchachos, quiero mucho, Horacio Dalgude es un tipo que yo me formó. No digo, sí, periodísticamente sí, pero conceptualmente me formó. Cuando yo hablo y abrimos hace un ratito nada más la radio, un ratito, no hay monedas, hablando del neomenemismo, sí, es cierto, choreé por ahí la frase de algún otro columnista, dije, Chiche la va a tener clara. Horacio Dalgud, Chiche querido, ¿cómo estás, mi viejo? Muy bien, acá te cuento que estamos ya preparándonos, porque dentro de un rato, hoy mi corazón va a estar dividido y partido, porque juegan una cancha con ellos, pero yo a su vez tengo que hacer el partido del Deportivo La Ferrera, acá cerquita. Claro, juega. ¿Cómo le está yendo a La Ferrera? Contame. A la fe, claro, ¿cómo le está yendo? Con la gente en Puerto Nuevo, así que vamos a estar pendientes, pero hoy gracias a la tecnología podemos estar también viendo lo que va a pasar con esa especie de clásico de verde, Huracán San Lorenzo, ¿no? Que era un partido, convengamos, para jugarlo mañana, pero los caprichos de tío Disney y de tío Turner quieren que Boca River juegue el domingo, entonces Huracán San Lorenzo lo dieron para hoy. Pero bueno, acá estamos. Pero viendo todo lo que sigue en la política con una semana bastante convulsionada, ¿no? Con el tema de la toma de escuelas y demás. Che, Chiche, ¿sabes qué? Fuera de micrófono hablamos un rato, yo te cargaba un ratito, sí. Como que vos eras un emisario de la embajada de Estados Unidos y te enfrentaba un poquito con Sergio Massa. Yo siento desilusión un poco, ¿no? Interpretando que, por un lado, hay un raíz turístico del presidente, del ministro, y la Argentina en un momento determinado necesita ajustar algún tipo de situaciones. ¿Cómo viste vos la semana? No te doy preguntas, solamente es cómo viste la semana y tenés grifo abierto para hablar, Chiche. Mira, la semana con enorme contraste, ¿no? Me parece que el presente de alguna manera que anticipa el futuro. Digo esto, por ejemplo, con el tema de los episodios de la toma de las escuelas, que uno puede reaccionar y puede también tirarle la historia y decir que el primero que tomó escuelas acá fue un tal Las Heras, que después fue lugarteniente de San Martín y gobernador de la provincia, y en ese colegio San Carlos también estaban un tal Bernardino Rivadavia y un tal Dorrego, por citar algunos de los que participaron de aquella toma del colegio, que el gobierno tiene derecho a reaccionar como quiera, más allá que también en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está establecido que en las discusiones de cómo se maneja la educación tienen derecho a intervenir las áreas estudiantiles y diversos estamentos. Pero lo que me preocupa y de cara al futuro fue la reacción del gobierno, por ejemplo, mandando al mejor estilo de la noche de la dictadura, patrulleros a la casa de los padres, donde por ahí no estaban los padres y por ahí había una abuelita viendo la televisión y le preguntaban dónde está su nieto, dónde está su hijo. Y la verdad que una cuestión bastante particular que digo, se avecina lo que se viene si esta gente vuelve al gobierno, ¿no? Porque creo que Rodríguez Larreta, al cual me parece que hacer de malo no le sale, no sobreactúa y me parece que no le sale, creo que no se la cree ni él mismo cuando hace de malo, Emiliano. Che, Horacio, la verdad, estos elementos nos sirven. Y acá sí te voy a poner un apriete, si querés, lo tomás, si no, sabés cuando tenés que tener la pelota lateral. Me preocupó muchísimo la visita de gobernadores a Estados Unidos con, bueno, uno entiende Guado de Pedro, al cual uno lo va a bancar por su historia pasada, pero yo no sé si por su presente. Lo mismo me pasa con Victoria Donda, entendeme a donde yo quiero llegar, sí, diferente a Pietragala, por ejemplo. Yo creo que, tal como te dije, medio en serio, medio en broma, que el papel de Sergio Massa es cierto, ¿no? Con su conocimiento y con el costado del gobierno, que era como el padre que cuando no le quiere dar fiado, la madre que iba antes al almacenero, iba y hablaba con el almacenero, me extraña don Felipe, fíjeme que yo cuando cobre la quincena, a fin de mes le pago. Y eso parece ser el papel de Massa. Los otros por ahí van de simple acompañantes. Creo que tiene que ver también con un reacomodamiento geopolítico, porque obviamente la ministra esta para el área sur, no sé cómo se llama, que ya dijo o dejó clara que nada de querer negociar con Rusia y con China, ¿no? Que a los cuales trató virtuales enemigos por toda esta cuestión. Y habrá que ver también mañana, en lo que respecta a la elección de Brasil, cuánto o cómo gana Lula respecto a manejar, pero ya me parece que quedó claro que también Lula, porque convengamos que de siempre, esté quien esté, para Estados Unidos, Brasil es el nene preferido de la clase en lo que respecta a Latinoamérica y es el que de alguna manera le salva las papas, ¿no? Más allá de que a uno le gustaría que gane Lula. No tanto por Lula, sino porque no siga gobernando Bolsonaro. Muy bien. Ves que te das cuenta, Neri, que estoy hablando con un compañero, con un peronista. Lo último que te digo, y por supuesto que ojalá que una vez que finalice el campeonato te pasamos a buscar y comemos un churrasco, una faldita, un falso asado, Chiche. ¿Por qué es importante que gane Lula, justamente el domingo? ¿Cuál es el grado de importancia? Con lo cual, ni vos ni yo hubiéramos elegido jamás un Lula, pero Brasil elige un Lula. Sí, sobre todo esta versión remozada de Lula. Me parece que está de costado también para que soplen vientos en América Latina a propósito de lo que pasó el domingo pasado en Italia con la victoria de no tanto, yo la ubico más que nada en un cierto conservadurismo, más que el fascismo. ¿Mira? Porque es cierto que hoy hay controles, que está la Unión Europea, que está la cuestión parlamentaria, y habrá que ver cómo gana Lula por este aspecto. Puede ser que gane mañana en primera vuelta, pero aún ganando en la segunda vuelta, si no gana mañana, le va a costar por el tema de la minoría parlamentaria. Aunque yo creo que también lo de la minoría parlamentaria es una especie de excusa, porque hay que recordar que, por ejemplo, hay dos casos, pero el caso más cercano que nos toca a nosotros, que es el de Néstor Kirchner, que subió con el 22% de los votos y renovó la Corte Suprema, restatizó las AFJP, hizo un par de cambios, se estableció la economía y creo que cambió la historia política argentina teniendo apenas o habiendo obtenido tan solo el 22% de los votos y con no solamente el Parlamento en contra, sino que el establishment en contra. Quiero saludar a Horacio Dalgud, Chiche, yo le digo, un tipo extraordinario, hincha fanático de Huracán. Ojalá que se le pueda dar en algún momento. Un tipo que me enseñó a mí a hacer periodismo y que ni más ni menos también me fue marcando algunas miradas. Así que, Chiche, te mando el abrazo, la fraternidad de siempre y anotate, Termina el campeonato, te vamos a buscar de los pelos, ¿Tenés pelos todavía? Sí, algunos pelos tengo. ¿Hacés teatro? Estamos haciendo teatro, y estoy también... Contame algo de eso, che. Y estamos acá en un grupo, en un teatro, en un lugar que se llama La Tapera, ¿no? Un lugar que, si se quiere, pintoresco. Hay mucha gente joven hoy por hoy a los cuales hay que insistir, porque hoy los chicos jóvenes tal vez vengan influidos por el tema de la televisión y todavía por ahí les cuesta hacer improvisaciones, pero ya estamos haciendo con un particular costado bastante bastante especial, ¿no? De hecho, allí hicimos un corto, un medio metraje que dio mucho calor en su momento, que fue Alicia Laferrer, así que ahí estamos de manera entrañable. Justamente hay una presentación de una película sobre un documental de un escritor de Morón, y se hacen actividades que está bueno también como una especie de contención aquí en la ciudad de Gregorio Laferrer y en tantos lugares que se necesita más. Y aparte también estoy con un costado que es un curso de psicología social que también es bueno y es necesario, ¿no? Bueno, cuando tengas la página o por supuesto algún elemento para que te podamos seguir, te vamos a seguir. Mario López, adulto, Mario López Juniors, te conocen como el irlandés, el uruguayo, sí, sí. El viejo uruguayo. Sí, te conocen como Juan, como tipo que ha arreado muchas vidas y que ha entendido también por dónde pasa la historia. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos, dale. La seguimos y para la próxima te voy a hablar, porque lo que hablamos el otro día a propósito ahora del Mundial, y déjame un comentario, sí, a propósito del Mundial, ¿no? Que ahora parece la cuestión de la publicidad subliminal. Fíjate que hay una publicidad de una tarjeta de crédito donde hay desde un chiquito jujeño gritando un gol, no sé, hasta uno de Tierra del Fuego, y uno se pregunta si ese chiquito jujeño va a la empresa de la tarjeta de crédito, si le dan, me parece que no. Pero bueno, ahí se viene el Mundial. Así que un abrazo y un saludo, Emiliano, a vos y a la audiencia y a toda la gente que te sigue. Te quiero, viejo. Cuídate. Chau, chau. Chau.